La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. La cocina del periodismo, 10 años. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Analizando los medios. La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, el programa que realizamos los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Di Giacomo. Mi nombre es Eugenia Barrio Nuevo y no estoy sola, estoy acompañada, muy bien acompañada puedo decirlo, por Camila Bonetti. ¿Cómo estás? Bien, Euge, ¿vos? Bien, muy bien. Me quedé medio consternada porque faltó la presentación y yo decía, hay aire, es un tema musical, pero bueno, ya estamos, ya empezamos. ¿Estás consternada? Sí, qué palabra, ¿eh? Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Acá empezando un nuevo programa y... Un nuevo viernes, fresco el viernes. Contenta. Yo no estoy consternada, estoy contenta. ¿Estás contenta? Yo también. Terminamos de cursar, no, así que estamos, sí, un no, poco más a mí tranquila. Eso no me interesa mucho, en realidad. Yo estoy muy con Argentina, el Mundial, viste, todo lo que también, me está pasando la semana pasada. ¿Cómo que estás decía? Viviendo estos partidos, Euge? Y feliz, feliz. ¿Sí? ¿Qué te puedo decir? Feliz. Encima empató Inglaterra recién. Ah, no estaba al tanto. Sí, comentame un poco. 0-0 con Argelia, que es un equipo muy débil de la zona y tiene 2 puntos, así que los grandes como Francia, Italia, España, Alemania e Inglaterra ahora vienen mal, los grandes europeos. Así que no sé qué va a pasar. Yo lo único que sé es que creo que el único equipo clasificado hasta el momento somos nosotros. Bueno, perfecto. Así como tenía que ser, ¿no? Como lo estábamos pronosticando hace mucho tiempo. ¿Quiénes están del otro lado de la pecera? ¿Me podés comentar la producción? A ver, te cuento con mis ojitos que tengo en la espalda, que sí. Estoy viendo a Laura Cañupán, a Esteban del Campo Baú, a Laura Garzón. Saludamos acá a Lucas Jaquet, que acaba de llegar. Acaba de llegar, por eso estaba consternada vos, porque sí. no llegaba. Estábamos sin operador, Lucas, nos faltó la música de entrada. Bueno, no, acá Laura me hace señas de que ella fue la operadora. Perdón, Lau, te queremos, no, colombiana. Estaba todo bien, como siempre, como cada viernes que empezamos. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero presentamos las vías, dale, ¿no? Dale, las vías. Nuestro blog es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. El Twitter, a través de... Nos pueden seguir con el usuario @lacocina2010. Los teléfonos son 5197-5338 y 4899-1647. Hoy te tengo una sorpresa. A ver, ¿cuál? Tenemos consigna. Wow. Otra vez. Bien. ¿Y qué dice la consigna? Estás muy contenta, ¿no? Estoy muy contenta. Bueno, me comentó la producción acá hace un rato lo que pasó en Sudáfrica con un señor que quería ver uno de los partidos y la familia no quería, la mujer no quería, los hijos no querían. Llegó a tal punto la neurosis que lo mataron al señor. O sea, ¿qué está pasando? ¿Se volvió loco el mundo? No sé. El mundial los tiene locos. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué serías capaz de hacer por ver un partido del mundial? Buena pregunta. ¿Qué serías capaz de hacer vos? Si tu familia no te deja, si tu novia te hace escándalo, si se corta la luz, no sé. Cualquier impedimento que puedas tener, ¿qué sos capaz de hacer? ¿Qué sos capaz de hacer? O dejar para ver el partido de Argentina, más que nada, o tu país, va. Claro, de lo que te interese más. Y no solo que van a hacer feliz a una conductora llamando, sino que pueden también conseguir entradas para ir a una obra de teatro. Tenemos varias y al final del programa les vamos a decir cuál. Así que llamen al 5197-5338. Bien, muy bien. Ahora sí, pasamos al tema principal. Esta semana hubo una noticia referida a los medios de comunicación que viene tratándose hace tiempo. ¿Cuál fue, Euge? Bueno, la Corte Suprema de Justicia finalmente revocó las medidas cautelares que impedían la aplicación de la ley de medios. Sí. Esta medida había sido aplicada, digamos, aplicada, no me sale la palabra. Frenada. La ley estaba trabada. Frenada. Sí. Por una medida cautelar. Que estuvo presentada en Mendoza. Sí, ¿qué pasa, Eugenio? Me trabé. arranca. Bueno, Entonces la Corte Suprema de Justicia ahora revocó estos dos fallos. Porque, ¿qué dijo? Que no se pueden judicializar leyes que ya fueron sancionadas por el Congreso. Exacto. Eugenio Zaffaroni, que es uno de los integrantes de la Corte Suprema, recordemos que la votación fue unánime, fue 7-0, a favor, digamos, de la aplicación de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, decía Eugenio Zaffaroni, dijo que un camarista no puede suspender una ley en su totalidad, claro, en un pedido cautelar, sino que puede hacer hincapié sobre ciertos artículos y frenar esos artículos, pero no toda la ley, que es lo que él cuestiona, que de hecho dijo que esos camaristas mendocinos pueden llegar, si así lo dice el Consejo de la Magistratura, a sufrir un juicio político. Claro, así es. El tema que menciona Zaffaroni y toda la jueza, toda la corte a través de este pronunciamiento, es que los jueces no pueden interferir en el poder ejecutivo y el poder legislativo. Esta es como sería una intromisión del poder judicial dentro de algo que está dentro del ámbito de la legislatura, como es el procedimiento de una ley, ¿no? Lo que habían denunciado era que había fallas en el procedimiento de la sanción de la ley. Claro, recordemos que la ley fue sancionada finalmente por el Senado el 10 de octubre del 2009, un día muy recordado, y un senador opositor, Enrique Tomás, había denunciado, se acercó al Poder Judicial y denunció que la ley era inconstitucional. Y entonces ahí lo tomaron jueces mendocinos y le dieron la razón. Pero lo que pasó esta semana, la noticia digamos más ardiente, fue que la Corte Suprema dijo lo contrario al senador, al legislador. Pero igualmente ahora, si bien se sienta la base de lo que va a ser las futuras medidas de la Corte, porque quedan todavía 4 medidas cautelares en contra de la Ley de Medios. Pero claro, ya ¿dónde están asentadas ellas, estas medidas? En San Juan, Salta y Capital Federal. Y San Luis, ahí tenemos otra. Ahora viene la de Salta, que al igual que los jueces mendocinos... ¿Qué era lo que cuestionaban? En realidad cuestionan ciertos... por un lado están tanto en Salta como en Mendoza, se frenó la ley directamente. Pero después hay otros organismos como Grupo Clarín... o de San Luis y San Juan, que lo que se buscan son discutir ciertos artículos específicos sobre la ley, que es otro tema. Claro, los artículos más cuestionados son el 161 y el 45, que hablan de la desinversión y de la multiplicidad de licencias. Bien, bueno, para hablar un poco sobre el tema estamos en comunicación con Alejandro Kaufmann, que es el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Hola, Alejandro, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ex director, yo ya terminé mi periodo en el 1 de abril. Ah, bien, hace poquito. Sí. ¿Y ahora dónde te estás desempeñando? No, la dirección es un cargo que uno hace transitoriamente cuando es profesor universitario. Uno sigue siendo lo mismo de siempre. Bien. Alejandro, contanos, ¿qué significó para vos el fallo de la Corte Suprema? Poner las cosas en su lugar, en el sentido fundamental de que una ley del Congreso tiene autonomía institucional y política, y el recurso de intentar obstaculizarla mediante un proceso judicial fue lo que desestimó la Corte, que es algo absolutamente razonable e inevitable que ocurriera eso, ¿no? Lo que sucede es que el problema de fondo de esta cuestión es cómo se entiende la oposición republicana y democrática, ¿no? Cómo se entiende ejercer la oposición. Si se entiende como tener una diferencia y practicar la persuasión sobre la población en función de un proyecto político, de una distinta postura, o buscar todos los recursos posibles para ejercer un obstáculo. Habría que pensar lo siguiente, los recursos judiciales que se presentaban contra la ley es una forma de ejercer una suerte de piquete judicial, ¿no? De poner un obstáculo, pero en este caso de los poderosos, ¿no? De los desocupados que tenían muy buenas razones para hacerlo, sino de los poderosos que quieren defender la arbitrariedad y el autoritarismo, ¿no? Entonces usan cualquier recurso. Así que las cosas fueron puestas en su lugar. ¿Y qué pensás sobre los artículos más cuestionados de esta ley? Que justamente son los que no, vos no creo que el problema sean los artículos cuestionados. Acá el problema es que hay un monopolio, y el monopolio quiere mantener su, conservar su lugar, que es tener las condiciones por las cuales puede mantener la propiedad de la mayoría de un número cuantioso de medios de comunicación, y ese es el problema. O sea, acá tenemos un debate porque ese monopolio tiene un poder político, histórico, que ahora está en crisis, y es por eso que se discute estos términos. Si no, esto ni se discutiría. Es lamentable que tengamos que estar trabados por una discusión de esta naturaleza. Es decir, el monopolio es la continuidad de la dictadura, fue constituido como tal en los términos en que existe ahora en la dictadura, sí. Y me parece que hay un último capítulo de dictadura, o quizás uno de los últimos capítulos de dictadura, que se dirime en la caída del monopolio del multimedio. Ahora, la Corte Suprema en la votación fue unánime, fue 7-0, y Zaffaroni dijo que los camaristas mendocinos pueden sufrir un juicio político. ¿Cree que esto puede llegar a suceder? Es probable, la verdad que no estoy tan involucrado en el detalle de esas cuestiones. Yo creo que a veces la inmediatez periodística nos distrae con ciertos aspectos que en el fondo son anecdóticos, ¿no? El problema de fondo es qué significa ser oposición política, cómo se ejerce la oposición política. Si se ejerce a través de cualquier obstáculo instrumental, con tal que impida la aplicación de la ley, o hay una discusión mucho más política sobre lo que se entiende por vivir en común en una sociedad. Y vivir en común en una sociedad implica que hay diferencias, que hay pluralismo, que hay divergencias que se pueden discutir, y no que se esgrime una uniformidad impuesta por ciertas condiciones que son las que están ahora en cuestión, ¿no? Y si se llegan a sortear estos piquetes judiciales como los catalogaste vos, ¿te parece, en cuánto tiempo te parece que puede llegar a implementarse esta ley? No tengo la menor idea, porque no domino los aspectos técnicos jurídicos. Sé que no es tan fácil ni tan inmediato, pero espero que sea lo antes posible. Yo creo que es de una urgencia social y política que esto ocurra, ¿no? Claro. Y en el momento, bueno, vos decís que no tenés idea cuándo puede llegar a implementarse, pero en el momento en que se implemente, ¿cuáles te parecen que pueden llegar a ser los cambios más notorios dentro de los medios? Mirá, los cambios se están viendo ya ahora. Hay dos dimensiones de la cuestión. Por un lado está la cuestión de que haya nuevas posibilidades de que medios de comunicación que no tenían la oportunidad de introducirse en la esfera pública puedan hacerlo. Esa es la cuestión más evidente de la aplicación de la ley. ¿No es cierto? Decir que el monopolio tenga que resignar ciertos posicionamientos que tiene y que esos puedan ser ocupados por otras instancias. Después, la cuestión de los tercios, que va a posibilitar que distintas instituciones, organizaciones sociales puedan tener medios, eso va a producir un cambio muy profundo. Pero hay otra dimensión del cambio, que es el cambio cultural, que tiene dos aspectos. Uno que ya está en práctica y otro que es más incierto. El que está en práctica es el debate intensísimo y de mucha riqueza que está ocurriendo en la actualidad sobre los medios. Es decir, la libertad de expresión se ejerce discutiendo la libertad de expresión, discutiendo los medios, discutiéndose los medios a sí mismos. Y eso es algo que está ocurriendo. Así que es muy interesante que aún antes de aplicarse la ley, eso está ocurriendo con mucha intensidad. Ya no es un tema tabú, ya no es un tema del que no se puede hablar, ya no es un tema al que se tenga miedo. Hoy en día hay periodistas que hablan de los empresarios periodísticos, ¿no? Sí. Que hablan de la propiedad de los medios de comunicación, de las condiciones en que trabajan. Yo lo escuché a 7Case ayer haciendo una serie de declaraciones que hace dos años hubieran sido absolutamente impensables, casi revolucionario que esté ocurriendo eso. Porque eso es lo que incrementa la libertad de prensa. Así que aún sin haberse aplicado, hay un cambio muy importante por el hecho de que el monopolio se deslegitimó, entró en una crisis de credibilidad. Y después, cuando proliferen una serie de una mayor riqueza de medios, eso se va a profundizar. El otro aspecto que quería señalar es que la caída del monopolio y la profusión o la pluralidad de distintos medios no garantiza por sí sola el enriquecimiento de la libertad de expresión. Eso depende de una actitud cultural, que es esta que yo estaba señalando recién, que está ocurriendo. pero que tiene que seguir profundizándose todavía mucho más. Hay una actitud cultural, política, ideológica, de profesionalidad mediática, de prácticas sociales del periodismo y de los medios de comunicación, que es eso lo que va a garantizar que esta ley tenga un resultado verdaderamente fértil, ¿no? Es decir, en la medida en que valoremos que no todos estemos pensando lo mismo y que no todos tengamos que decir lo mismo, ¿no? Es decir, que los medios representen efectivamente la diversidad cultural, política, ideológica, étnica, de la sociedad argentina real. Ahora, ¿por qué se dio recién ahora este debate? ¿Qué es lo que deslegitimó al monopolio? Mira, el monopolio basaba su legitimidad en que estaba asociado con el poder. Sí. Exclusivamente en eso, porque el monopolio había mentido durante décadas. Había mentido en cosas sustanciales. Por ejemplo, vos fíjate que el solo hecho de que porque la dueña del monopolio tenía dos hijos o tiene dos hijos que podrían ser apropiados, sí, haya sesgado toda la información del multimedio sobre el tema del ADN y de los niños apropiados, la haya sesgado, lo haya colocado a su servicio, haya ejercido censura, en el sentido más absolutamente de continuidad de la dictadura que uno puede imaginar. Porque en la dictadura no se podían hablar de ciertas cosas. Eso al interior del monopolio siguió existiendo hasta hoy mismo. Hasta hoy mismo. Eso solo es un escándalo de una gravedad absoluta. Y esto ha ocurrido durante años. Bueno, eso se terminó. Claro. Se terminó. Estamos en una nueva etapa, entonces. Yo creo que estamos en una situación nueva. Yo no sé si vos pensás lo mismo, porque las preguntas que estás haciendo parecen un poco escépticas, tienen como un tono de escepticismo sobre lo que te estoy diciendo. A lo mejor me equivoco, ¿no? No. Yo estoy a favor de la ley y somos dos acá igual preguntando, aunque suene una voz parecida. Tratamos un poco de reflexionar nada más. Sí, yo los veo preocupados por si esto va a ocurrir o no. Y me parece que esa no es la reflexión, es ver qué vamos a hacer con esto. ¿Qué van a hacer ustedes con esto? O sea, a mí parece que la pregunta de la libertad de expresión y la pregunta crítica con respecto a esto es no preguntar qué va a decir la Cámara Mendocina, sino qué voy a hacer yo con esto, qué me va a implicar, qué va a cambiar, qué va a cambiar en mi propio ejercicio periodístico. Bueno, esa es una gran pregunta. Bueno, Alejandro, discúlpame. No, es algo que venimos tratando hace muchos programas. El tema es que, como disparado, esta semana fue... Pero me parece que también es interesante ver de qué hablamos cuando hablamos, cuáles son las preguntas que nos hacemos sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, hay una dinámica que es hegemónica, que es preguntarse por los aspectos instrumentales, por los periodos, por los tiempos, por si esto va a ocurrir o no va a ocurrir. El tema de conversación profundo, que es importante, es cómo vamos a hacer para que cambie esta sociedad y sea más democrática y más plural, para que eso sea efectivo, para que no dependa de lo que hagan las leyes o lo que hagan el poder o lo que hagan las instituciones solamente, sino ver qué hacemos los actores sociales. Mira, a mí me parece muy positivo lo que vos decías que se produce ahora, justamente lo del debate sobre los medios, qué hablan, quiénes dicen cada cosa, y nosotros lo venimos haciendo desde el año pasado gracias a este espacio que nos brinda la universidad, así que me parece muy bien. Yo simplemente estoy haciendo una reflexión sobre nuestra propia conversación, porque a lo que quiero apuntar es que una forma en que las cosas pueden cambiar es cuando el ejercicio del periodismo modifica también sus temas y sus maneras de dialogar. A eso voy. Trato de tener cómo es una conversación que de algún modo ejemplifique lo que te quiero decir. Es decir, ¿qué tipo de cambios pueden producirse? Entonces yo, como entrevistado por vos, no soy solamente alguien que te da información o opiniones sobre la coyuntura o lo que dijo el diario de ayer, sino sobre otras dimensiones de la cuestión. Y eso es algo que está obturado en los medios hegemónicos. Y me parece interesante poder empezar a discutirlo. Sí, me parece muy muy bien, por eso te llamamos también, y sabemos que cada opinión también tiene detrás algún trasfondo, ¿no? Y las ideas de cada uno también van saliendo. Nosotros tuvimos una postura, seguimos teniendo otra, y también nos seguimos preguntando qué es lo que va a cambiar con esta nueva ley, que es muy saludable que la estemos viviendo nosotros en este periodo, porque tardamos mucho tiempo en poder tenerla, ¿no? Con respecto al poder, siempre hay que tener cierta actitud crítica y de distancia. Indudablemente, un nuevo escenario implica que puedan aparecer nuevos monopolios o nuevas actitudes hegemónicas o nuevas actitudes homogéneas. Todo eso indudablemente puede ocurrir y uno también podría encontrar signos de riesgo respecto a esa cuestión. Ahora, eso no le quita absolutamente nada al enorme valor que tiene que una configuración de tipo autoritario, como la del multimedio Clarín, haya entrado en crisis y se haya debilitado o haya caído respecto de la situación que ocupaba. Eso tiene un valor en sí mismo, cualquiera que sea el resultado posterior. Ahora, cuando se produce una liberación como esta, porque esto es una liberación, o sea que ya no haya una sola referencia, que ya no haya algo que todos tenemos que hablar de lo mismo y decir lo mismo, porque es lo que define el horizonte, porque es la única opción. Esa libertad se convierte entonces no solamente en una oportunidad, sino también en un problema. Claro. En un problema, porque cuando se rompe un estado de dominación, uno estaba acostumbrado a eso. De alguna manera implicaba una cierta comodidad también. Y lleva mucho tiempo acostumbrarse a cambiar de forma de pensar y cambiar de escuchar. ¿Qué voces vas a escuchar, no? A eso te. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a decir también? Claro, entonces exacto. Me parece que los jóvenes y los que pertenecemos a. No digo yo joven, vos digo joven, ¿no? Los que pertenecemos a la esfera pública. Bueno, pero digo, el gran tema de nuestra conversación es este, me parece. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta oportunidad que hay ahora, que ya está abierta porque se puede discutir todo esto? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué reflexión crítica podemos tener sobre lo que estamos haciendo y sobre las perspectivas que se abren? Bueno, Alejandro, nos quedamos con esta pregunta y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Esperamos en otro momento comunicarnos con vos. Cuando quieran. Muchas gracias. Yo soy agradecido. Chau. Chau, hasta luego. Bueno, que estábamos charlando con Alejandro Kaufman, que se nos puso a discutir sobre el tema de la ley de medios. De la ley de medios y sus alcances y sus preguntas y sus debates. Tal vez nosotros estábamos más hablando del fallo como disparador, ¿no? Porque. Claro, es que en realidad la noticia de la semana fue el fallo, porque sobre la ley de medios ya venimos hablando hace un tiempo y ya creo que los que estamos metidos en el tema ya sabemos de qué se trata, ya sabemos quiénes están a favor, quiénes están en contra, en qué consiste la ley, ya se debatió, ya se votó. Entonces no queremos hablar otra vez de eso porque es algo quemado de lo que ya hablamos un tiempo atrás. La novedad ahora es algo un poco más técnico que significa el fallo de la Corte Suprema. Y bueno, me parece que Alejandro se enojó un poco, pero bueno, está bueno debatir, ¿no, Euge? Sí, está bueno porque tal vez es a lo que se nos abre ahora, se nos abren las puertas a esto ahora, ¿no? Al debate, a no siempre pensar que una sola voz puede decir siempre lo mismo y que no puede estar en desacuerdo. O, por ejemplo, lo que decía sobre Reinaldo Sietecase, que es verdad, es algo inusual que un periodista pueda estar hablando del propietario de su medio de comunicación donde trabajaba, claro, ¿no? Él lo ve algo como algo impensado un tiempo, 2 años atrás, justamente. Sí. Y también usó un término que me llamó la atención de piquete judicial de los medios y de las empresas con poder y de los sectores políticos también, como autoritarios, ¿no? En cuanto a lo que fue el parate por un tiempo, por unos meses, podríamos decir, de la ley de medios en la Cámara de Mendoza. Piquete judicial, ¿no? Claro, ¿cómo entiende la oposición la política, ¿no? Él lo veía como si fueran piquetes judiciales. Exacto. Bueno, nos vamos a informar un poquito con los titulares. Dale. Titulares. Titulares. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. El Festival de Shanghái veta la entrada de prensa. El Festival Internacional de Cine Shanghái, el más joven del mundo de clase A, prohibió este año por primera vez la entrada a los periodistas a todas las películas proyectadas fuera de concurso. es la normativa del festival. Fue la única explicación para el cambio de criterio de este año que dio a la agencia de noticias EFE, un portavoz de la organización del certamen. Los periodistas acreditados para el festival solo pueden cubrir este año la selección de las 16 películas a concurso y las otras 10 en la competición de nuevos talentos asiáticos, entre más de 300 cintas programadas después de no haber tenido restricción en la cobertura de ediciones anteriores. News Corporation cobrará por el acceso al noticiero deportivo Sky Sport News. News Corporation, el grupo propiedad de Rupert Murdoch, ha decidido cobrar por otro de sus servicios, el noticiero deportivo Sky Sports News, que hasta ahora ofrece en abierto. British Sky Broadcasting, la emisora de TV del grupo, lanzó Sky Sports News en el 2002, que en la actualidad tiene una audiencia diaria de unos 2,1 millones de personas. La compañía comenzará a cobrar aproximadamente por el acceso a la página de internet del diario The Times y podría decidir también hacer lo mismo en el portal de la emisora Sky News. Al mismo tiempo, la empresa ha lanzado una oferta por el 61% de British Sky Broadcasting, que aún no controla. El primer ministro de Italia se queja nuevamente de los periodistas. A su salida de la reunión de jefes de gobiernos europeos que se realizó esta semana, el primer italiano se negó a hacer declaraciones ante los medios de comunicación que le pedían una valoración sobre los coloquios mantenidos en la capital belga. Silvio Berlusconi decidió no responder las preguntas de los periodistas, ya que, como él dijo, total, luego se lo inventan todo. La Comunicación Interamericana de Derechos Humanos mostró su preocupación por la situación de los periodistas de América Latina. La relatora especial para la libertad de expresión de la Comunicación Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, presentó el miércoles de esta semana un panorama sobre la libertad de prensa en países como Honduras, Venezuela, México, Colombia y Cuba. La relatora del CIDH advirtió sobre los problemas que enfrentan los periodistas para realizar su labor en esos cinco países del área. Es alarmante lo que está pasando en Honduras, donde sigue la impunidad, señaló Botero ante el subcomité de la Cámara Baja, presidido por la congresista Elliot Engel. Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM 93.9. Desde afuera. Actualidad periodística internacional. Seguimos con el programa. Vamos ahora a presentar a la señorita Laura Cañopán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Todo bien. ¿Sabés qué? Antes vamos a recordar las vías de comunicación rapidito. 51975338 el contestador, para que nos dejen un mensaje. O pueden hablar con la producción al 4899-1647. Ahora sí. Así es. Bueno, en esta oportunidad les vengo a hablar de un nuevo capítulo en la historia de la prensa venezolana y el gobierno de Hugo Chávez. Es una relación cada vez más tensa. Sí. Como ustedes saben, o sea, le hemos dedicado varios programas y columnas al tema. Bueno, ¿qué pasó ahora? El gobierno de Chávez dictó el viernes una orden de captura contra el presidente del canal antichavista Globovisión, Guillermo Zuluaga Núñez, y su hijo, Guillermo Zuluaga Siso. Lo acusan de guardar ilegalmente 24 autos Toyota para, según las autoridades, especular con los precios y manipularlos. Sería como retenerlos para venderlos cuando su precio aumente. Allanaron la casa de Zuluaga, no los encontraron, y piden entre 1 y 5 años de cárcel. Sí, esta medida, o como es acá, que a veces son 5 años de cárcel, que no sabemos. Supongo que allá serían de 1 a 5 y se los alargarían incluso. Ah, ¿sí? Sí. Tan bravos allá. Bueno, esto hace temer el cierre de otra emisora opositora, como ya pasó en enero con RCTV, ¿sí? A quien Chávez le negó la renovación de la concesión. Bueno, en marzo Zuluaga ya había sido detenido, pero quedó libre ese mismo día, porque bueno, en esa oportunidad Chávez lo acusó de que Zuluaga dijo que él había mandado a matar a las 19 víctimas que tuvo el golpe de Estado que lo derrocó en el 2002. En esa oportunidad lo acusó de emitir falsas acusaciones contra el gobierno y de que intentaba criminalizar y dañar la imagen del Ejecutivo. A la par, se suma otro ataque a la prensa. En este caso, la justicia inhabilitó profesional y políticamente por 3 años y 9 meses al periodista Francisco Pérez por injuriar a un alcalde oficialista. Pérez tiene 67 años y 40 de trayectoria y quedó inhabilitado de ejercer la profesión. La Federación Internacional de Periodistas dijo que esto era brutal e inaceptable y manifestó su preocupación por el clima hostil que se vive en Venezuela hacia la prensa. Aparte de esto, el gobierno intervino el Banco Central, cuyo presidente es Nelson Messerhain, que también es accionista de Globovisión. En total, ya con todas estas cosas que les nombré, suman 40 procesos judiciales y administrativos contra la cadena. Bien, bueno, bastante. Ahora sí, les voy a contar quién dijo qué, para ver las distintas posturas. Por su lado, Zuluaga hizo una llamada telefónica desde un lugar no revelado y dijo que es víctima de una casa de brujas. Y que lo quieren silenciar y además aseguró que no piensa entregarse, ¿sí? Está prófugo de la justicia ahora. Ah, wow. Dijo que no es casualidad que lo castiguen sin juicio alguno y que esto se debe a que no pueden probar el carácter delictivo de los hechos que le imputan a él y a su hijo. Sí. En tanto, los empleados del canal, que son más de 400, salieron en defensa de Zuluaga y denunciaron que había muchas irregularidades en el caso. Que dicen que el único delito que cometió Zuluaga es ser presidente de Globovisión. Y que, bueno, la detención sería consecuencia directa del cargo que ocupan en el canal. Ellos dijeron que iban a seguir informando al respecto y que iban a seguir mostrando la realidad del país. Alberto Ravel, que es otro de los directivos de Globovisión, dijo que esto era una táctica chavista para tapar un escándalo. Él se refiere al escándalo de la comida y los medicamentos que se pusieron en mal estado, que estaban destinados a personas carenciadas, y hubo una mala administración, no los distribuyeron correctamente y finalmente se vencieron. Esto estaba a cargo del gobierno. Y lo que dice Alberto Ravel es que intentan tapar esta situación acusándolo a Zuluaga con este tema de los autos y demás. Distintas organizaciones de prensa le pidieron al gobierno que retire estas medidas contra Globovisión y señalaron una particularidad. Es que esta medida fue tomada poco después de que Chávez hiciera públicas sus críticas hacia las empresas privadas y que señalara a Zuluaga como un burgués, atribuyéndole la capacidad de robar o matar. En tanto, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Alejandro Aguirre, defendió a Zuluaga y señaló que en Venezuela no hay independencia de poderes, porque la justicia parece actuar cada vez que Chávez habla o lo ordena. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué dijeron los que están en contra. ¿Qué dijo Chávez, por ejemplo? El gobierno, sí. Dijo que Zuluaga es un cobarde, que tiene que dar la cara. Dijo que Zuluaga era un oligarca que quería sabotear a la economía. En la Agencia Bolivariana de Noticias, que ustedes saben que está muy a favor del gobierno, dijeron que Zuluaga está especulando con los precios y que intenta tergiversar y alterar los hechos. Y le piden que se entregue. Eso es un repaso más o menos de lo que está pasando en el caso. Una situación muy complicada. Yo estoy pensando, mirá si el gobierno nacional llama a detener a Ernestina Herrera de Noble. Sería algo parecido, ¿no? Se armaría un terrible escándalo. Lo mismo que en Venezuela, Chávez, que quiere detener al director de la principal cadena opositora. En este caso lo raro es que lo acusan de acaparar autos, que en este caso no son bienes que son necesarios o que escaseen. Entonces como que no tiene mucho sentido que él quiera retener para después venderlos a un precio el doble o el triple. Entonces como que dicen que en realidad ese no es el verdadero motivo de la orden de captura. Hay que ver qué hay detrás. Sí, bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Qué difícil hacer periodismo en Venezuela. Sí. Ya lo estaremos analizando un poco más cuando haya más novedades, ¿vale? Así es. Muchas gracias por esta columna. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Auge, volvemos rápidamente al tema principal porque tenemos en línea una comunicación, ¿no? Sí, así es. Estamos en comunicación con Adriana Amado, que es doctora en ciencias sociales y especialista en medios y directora de la carrera de comunicación social de la UCES. Hola Adriana, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te corrijo que ya desde el año pasado ya no dirijo más la carrera. Ahora estoy dedicándome a la investigación puramente. Ah, bueno. Estamos un poco desactualizados con los directores de la carrera, ¿eh? Porque recién también hablamos con Alejandro Kaufman, que hace 2 meses que ya no es más el director de Ciencias de la Comunicación en la UBA. No, esas son las virtudes de la tecnología, porque yo he constatado, porque también me ha pasado de que mucha gente me ha citado así, y tiene que ver con que a veces los buscadores se quedan con páginas viejas, entonces claro. Uno da por cierta la información y la cosa cambió. Pero bueno, no, ningún problema, solo para aclararlo. Bien, la próxima vez ya cuando llamemos para pedir la entrevista, ahí anotamos todo, más tranquilos. Más seguro. Bueno, Adriana, ¿cómo evalúa el fallo de la Corte Suprema? El fallo de la Corte Suprema no cambia más que la medida cautelar. Es decir, el fallo aclara puntualmente que no tiene que ver con el juicio que se sigue sustanciando. Es decir, nosotros lo que nos encontramos en este momento es con una situación en donde hay 5 casos parecidos al que se resolvió, digamos, de Mendoza, uno en Salta incluso, que también tiene una medida cautelar, para los cuales lo que se siente en el precedente del fallo este de la Corte Suprema es que un fallo no puede suspender una ley. Eso es lo único, lo más importante que ha hecho este fallo, es decir, que un juez no puede en ninguna circunstancia poner en suspenso o demorar o detener una ley por esta cuestión de la división de los poderes. Ahora, lo que no podemos olvidar es que ahora el caso vuelve a la sala para su resolución como caso, es decir, el fondo que se planteó en las distintas en estos distintos juicios no está resuelto. Ahora, es un gran avance en la medida en que al no ponerse, al saber que no se va a poder suspender la ley, se puede empezar con la reglamentación definitiva. Ustedes saben que la ley de servicios de comunicación audiovisual es una ley que va a requerir una reglamentación muy precisa, porque los artículos son generales y después hay que pensar cómo todas esas, esos principios de separación de la propiedad, de asignación de frecuencias, de control de los contenidos, todas las cosas que comprende la ley, cómo se llevan a cabo. Es decir, que lo que ahora este fallo de alguna manera propicia es que se empiece a reglamentar la ley y que se empiece a aplicar. Claro, Gabriel Mariotto decía estos días que él cree que se va a poder, a través de este fallo, reglamentar pronto. A ver, también hay que tener en cuenta que los fallos en Argentina solo tienen validez para el caso que se presenta. Es decir, lo que da esperanza este fallo es que la próxima vez que un juez dicte una medida cautelar, se tome la jurisprudencia. Pero no significa, el fallo de uno de los casos no significa que esto ya está, que la ley está sin ninguna objeción. Es decir, hay varios juicios que objetan la ley también en alguno de sus artículos, y eso es lo que también hay que ir viendo, cómo se van a ir acomodando esos artículos. ¿Y cómo pensás que pueden llegar a solucionarse esos juicios que cuestionan los artículos 161 y 45, por ejemplo? Sí, mira, nosotros tenemos como muy mal antecedente en esto. Ustedes saben que la ley anterior era una ley del 82 y que en algún momento tenía tantos decretos, contradecretos, reglamentaciones, regulaciones, que se hacía inaplicable. Entonces venía una de las partes y decía, en este caso no corresponde, y venía y presentaba cuando el mismo artículo, la misma disposición o el mismo decreto no le era favorable, presentaba un juicio y reclamaba que no se aplicara en lo contrario. Con lo cual, lo que pasó con la ley anterior es que había una gran parte que estaba por fuera de la lógica del marco legal. Es decir, que los mismos actores, es decir, los medios, la autoridad de aplicación, el sistema de judicialización de la ley, nos ha demostrado que en estos 26 años de democracia fue muy difícil aplicar la otra ley. El problema de que se empiece a judicializar, lleva el riesgo de que se repita con esta nueva ley lo mismo que pasó con la ley anterior, es que cada uno vaya reclamando los derechos y aplique, y pide inconstitucionalidad de algunos puntos, entonces que la ley rija para los que no hacen el reclamo y que quede en suspenso para los que hacen el reclamo. Nosotros sabemos que los grandes jugadores ya han presentado sus demandas, con lo cual la aplicación de la ley para estos grandes jugadores va a quedar supeditado a la resolución de los casos, y no sabemos cuándo se resuelven los casos. Claro. Entonces, a mí lo que me parece es que vamos a tener como una parte de digamos, una buena parte de la sociedad que va a empezar a cumplir con esta ley, digamos, a tratar de empezar a usar los beneficios que para la sociedad civil trae esta ley, pero que en la parte de los medios comerciales yo tengo mis serias dudas. No solamente, o sea, tanto por los antecedentes, porque en definitiva son, digamos, la ley es nueva, pero los actores sociales son exactamente los mismos que los últimos 25 años de democracia. Y no han demostrado que fueran muy eficientes ni muy legalistas. Entonces es como que yo me reservo el beneficio de la duda. Obviamente lo hago con esperanza de que por fin tengamos un espacio radioeléctrico o de servicios de comunicación audiovisual ordenado, pensado para la sociedad, pero me permito no ser tan optimista porque vengo siguiendo hace muchos años la actuación de la autoridad de aplicación, la actuación de los grandes medios, y la verdad que no han demostrado que tengan ese espíritu de cumplimiento democrático de las leyes. Ahora, ¿la autoridad de aplicación podría empezar a formarse pronto o cree que la oposición va a seguir poniendo trabas para elegir un candidato? Y bueno, la misma historia de siempre. No, la autoridad de aplicación ya está formada. Lo que pasa no había empezado, ya está formada y ya están designadas ya está designado el consejo, ya están designados los personajes. Lo que pasa que, bueno, en función de esta suspensión de la norma, era que había quedado una situación en donde no había la ley anterior porque se había derogado y todavía no se podía aplicar esta ley. Yo calculo que en la medida en que se levante la medida precautoria no habría ninguna razón para seguir avanzando y para que en realidad las autoridades designadas tienen que hacer, digamos, tomar cargo de sus funciones, nada más que eso faltaría. Claro, claro. Cristina Fernández dijo esta semana que ella como legisladora nunca se acercó a un juez para que le dé lo que no pudo lograr en el recinto. ¿Coincide con ella en este caso en que un legislador no debería recurrir a la justicia? Yo creo que todos tenemos derecho a recurrir a la justicia. El problema es que nosotros tenemos, digamos, ciertas limitaciones para ajustarnos a la ley y ajustarnos a los fallos. Incluso el Poder Ejecutivo también tiene algunos antecedentes un poco incómodos en lo que hace al no cumplimiento de ciertos fallos judiciales. Entonces me parece que digamos, en ese sentido también el fallo de la Corte es clarísimo, en donde deja, eso se lee en el voto del doctor Petracchi, aclara que la Corte Suprema, el Poder Judicial, obviamente tiene la potestad de revisar el cumplimiento de una ley, así sea, digamos, así el actor interesado sea otro poder, porque es justamente la garantía de justicia que se le debe a todos los ciudadanos y sobre todo es la garantía de que existe el árbitro de la justicia para que los otros dos poderes cumplan con sus funciones. Claro. Porque si no tuviéramos ese control, digamos, ¿por qué el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo deberían estar por fuera del control de la justicia si nosotros como ciudadanos comunes tenemos que ajustarnos a lo que dice la justicia? Sin embargo, a veces, con esta lógica de la línea difusa, bueno, hemos visto casos, incluso se lo señalaba dentro de la misma, de la anterior ley de radiodifusión, de que había fallos judiciales o disposiciones que alguno de los actores decidían no cumplir, y no se cumplía porque no había poder sancionatorio incluso desde la misma autoridad. Se los pongo en un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Ustedes saben que tanto en esta ley como en la ley anterior había un límite de publicidad por hora que tenían que pasar los canales de aire. Todos sabemos que ese límite de publicidad nunca se cumplió. Entonces la pregunta es, si el límite de publicidad es un beneficio que tienen los ciudadanos para no verse atosigados con la publicidad que se pasa en los canales de aire o en la publicidad que se pasa ahora en los canales de cable y que en realidad no correspondería en la anterior ley que se pasara. Claro. Digo, si eso no se pudo hacer cumplir, porque yo tengo que pensar que ahora lo voy a poder hacer cumplir. Entonces, me parece como que ninguno de los participantes deberían siquiera echar la sospecha de que la ley o las disposiciones judiciales no se van a cumplir, porque las disposiciones judiciales se cumplen, sean favorables para alguna de las partes o no sean favorables para las partes. Uh-huh. Digo, porque se supone que la justicia, falla a favor de la ciudadanía, y eso no hay que perder de vista. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación y seguramente vamos a seguir en contacto porque es un tema del que estamos hablando mucho acá. Mucho, y que en los próximos meses se va a intensificar por esto que les decía, de que la reglamentación va a abrir discusiones y toma de posiciones, y es muy saludable que así ocurra. Exacto, por eso seguiremos debatiendo sobre el tema. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor, un gusto hablar con ustedes. Mucha suerte. Hasta luego. Industria Nacional. Industria Nacional. Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Porque esto es África. Bueno, volvemos rápidamente al aire. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Ya me estás haciendo redondear. Bueno, no hables. Como la niña Caño. Redondeo, bueno, vamos a hablar del Mundial. Sí, redondea, por favor, desde ya. Redondea. No vamos a hablar ni de Pipita Higuaín, ni de las bubucelas. No por ahora, al menos. Pero esa es la polémica. No, bueno, pero por ahora no nos vamos a meter en eso. Y vamos a sabemos hablar... que son muy original. Que... vamos a hablar de las barra bravas. Porque este fin de semana en Perfil, el editor general de Perfil, publicó una denuncia que le hizo uno de los barra bravas hace el 4 de mayo, pidiéndole un resarcimiento moral y monetario también de 187 mil pesos. ¿Se sintió ofendido por algo que dijo Fontevecchia? Por Fontevecchia no, pero porque publicaron sus fotos, porque hay que aclarar que el diario Perfil fue uno de los primeros que empezó hablando del tema de los barra bravas que viajaban al Mundial. Sí. Entonces él inmediatamente, Pablo Alejandro Álvarez, puso esta medida cautelar para que no se lo nombre y estamos no se lo muestre. Estamos a fuego con las medidas cautelares. Sí, la justicia está... Ahora, ¿de cuánto fue la demanda exacto, como dijiste? De 187 mil pesos. ¿No es mucho? ¿No será mucho? ¿Por una foto? Por una foto, y en realidad porque la foto estaba publicada en la sección policiales. Claro. Entonces, el juzgado decidió que se cese en la divulgación de proyección de las imágenes de Álvarez y que no se lo pueda nombrar. Pero es algo curioso porque solo es en Editorial Perfil. Sí lo pueden hacer otros medios. En cualquier otro medio puede salir la cara sin pixelar. Puede salir el nombre, puede salir todo. Que de hecho está saliendo porque es uno de los barra de portados. Pero Perfil no puede. Ah, bueno. Vamos a ver quiénes son los barra bravas. Que están en el Mundial. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Las barra bravas como organización surgen a mediados de la década del 60, cuando la Argentina empieza a viajar a la Copa Sudamericana, y se forma un grupo de que por lo general se los asocia con las cuestiones más violentas que tiene el deporte. La financiación, porque mucha gente dice, ¿y cómo se mantiene un barra brava? Porque en realidad ser barra brava es un trabajo. Y te lo dicen aunque ellos, te dicen... usted no lo crea. No, ellos te dicen, yo trabajo de barra brava. Es un buen trabajo, porque viajás al Mundial. Es excelente todo. Trabajo. Vas a la cancha, tocas sí. El bombo ahí, viajás en el mismo avión que la selección. Quiero ser barra brava cuando sea grande. Bueno, para ser barra brava tenés que financiarte. ¿Y cómo se financia? Bueno, hacen peñas. Entonces, se van al interior y organizan una peña. Entonces te dicen, a 60 pesos la entrada, ellos te llevan al jugador al ídolo del momento. Por ejemplo, la última la hicieron acá en Luján, en un sindicato, y lo llevaron a Riquelme. Entonces te cobraban 60 pesos la entrada a la peña, y además, muy interesante lo que hacían, te cobraban 20 pesos para sacarte una foto con Riquelme. O sea, vos querías una foto con Riquelme, todos, 20 pesos. Te tenías que pagar 5 pesos. Y esos son los manejos que tienen los barra bravas con las dirigencias de los clubes. Sí. Y por general terminan todos los jugadores pactando y accediendo a este tipo de cosas. Uno que nunca hizo algo con las barra bravas fue el mellizo Barros Esqueloto. Fue el único jugador que nunca se metió con la barra brava. Mirá vos. Y de todas maneras tienen otra forma. Por ejemplo, tienen un puestito en la salada donde te venden el merchandising trucho, obvio. No, trucho. Y además tienen el Adrenalina Tour. ¿Qué es el Adrenalina Tour? El barra brava recibe a los turistas y dice, bueno, ¿usted quiere pasar un día con el barra brava? puede pasar un día, es la oportunidad de pasar un día entero con la barra brava. Al final del día le pegan y le roban. Y sí, si querés vivirla, para vivirla entera. Toda la sensación. Le cobran $300 para pasar un día, lo llevan a la Bombonerita, a la gente de la 12, por ejemplo, le dan choripanes, vino tinto, después lo llevan a la cancha y ven un partido con la 12 y se sienten barra bravas por un día a solo $300. Una picoca. Y también hay algo mucho más controversial, que es que muchas veces la AFA los pone como seguridad. Por ejemplo, Ariel Pugliese, sí, que es uno. Se ponen serios. Ahí ya es otro perfil. Sí, ahí se calzan el saquito y se van a esperar a los jugadores. Uno de los últimos fue Ariel Pugliese, que seguramente lo recuerden de películas como el Scratch en el INDEC en el 2007, cuando desalojaron a la gente del Hospital Francés. El Scratch en Noriega también, porque es un trabajador del INDEC además, Ariel Pugliese. El gusano. Es el que salieron a decir que no trabajaba más. Sí, sin embargo, el INDEC publicó su planilla de trabajadores y estaba inscrito Ariel Pugliese. Cuando saltó esto, el escándalo, levantaron de la página lo borraron. Pero no le avisaron a la jefatura de gabinete, que al día siguiente volvió a publicar y lo volvió a incorporar a la lista de trabajadores. Entonces, por ahora figura como que Ariel Pugliese, el gusano, trabaja desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre en el INDEC. ¿Y este gusano viajó a Sudáfrica también? Sí, los que viajaron fueron dos grupos, que son por un lado la banda de Lomas y por otro lado Hinchadas Unidas Argentinas. La banda de Lomas es la gente que está donde está el gusano, el de los hinchas de Nueva Chicago, también están los de Defensa y la barra vieja de Boca. Y acá pasa, hay que entender algo, ¿qué fue lo que pasó cuando llegó Maradona y Bilardo a la selección? Dijeron, nosotros queremos la hinchada oficial de la Argentina, pero queremos a la del 86. El problema es que la gente que había estado hinchando en el 86 estaba presa, tenían procesos. Está muerta, habían también, capaz. No, muertos las víctimas de ellos. Y sin embargo dijeron, no, bueno, no importa. El que está siempre es el Tula, ahí con el bombo. El Tula no falla. Yo estaba pensando en él, justo. Y entonces armaron esta suerte de banda oficial, que es la que va a reclamar los bolsos, la camiseta, para revender en Sudáfrica y poder mantener su estadía. Y ahí se armó una disputa entre las barras oficiales de los clubes de ascenso y esta barra paralela que se armó. Y entonces ya empiezan a haber algunos arrepentidos. Seguramente a lo largo de esta semana vamos a escuchar muchos más arrepentidos con respecto a este tema y volverán muchos más deportados. O no, bueno, seguirán volviendo. Ya nos vas a contar las novedades. Pues. Seguiremos hablando. Yo quiero que te metas a trabajar en la barra ahora, que nos traigas una nota desde adentro. Desde adentro, no desde afuera, desde adentro. Bueno, claro. Está bien, me parece perfecto. Me voy a comprar la bubucela y me voy a Hinchadas Unidas Argentinas. Dale. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguimos a full con el Waka Waka de fondo, ¿eh? Sí, así es. Bueno, con este tema de Sudáfrica y todas estas cosas que nos trajo Esteban, no nos quedó otra que tener de música de fondo, el Waka Waka. Sí, pero ya... ¿Ya cambió? Sí, ya cambió. Ah, bueno. Entonces, ahí volvió. Lucas nos tiene ahí medio confundido. Bueno, Uge, nos tenemos que ir. Ay, qué pena. Qué lástima. Sí, estuvo lindo el programa. Estuvo medio... mucha adrenalina hubo al principio. Pero estuvo bastante interesante. Recordemos que estuvimos en comunicación con Alejandro Kaufman y Adriana Amado, que son dos ex directores de carrera, sí. Tanto en la UBA como en la UCES. Pero son profesionales reconocidos de la comunicación. Así sí, que los dos son doctores. Nos dieron sus opiniones sobre esta nueva instancia de la ley de medios, que bueno, ya sorteó uno de los piquetes judiciales que les hayan puesto. Quiero saludar a mi gente de Comodoro Rivadavia que me están escuchando. ¿Vos querés algún saludo? No, yo ya me descargué la semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo. Bueno, entonces esperamos que tengan un muy buen fin de semana y los esperamos el viernes que viene. ¿Con Argentina ya en octavos? Y suponemos que sí. Bueno, así será. Bueno. Seguimos a full con el Mundial y con el Waka Waka. Bueno, un beso grande, chau. Hasta luego. Todos vamos por ellos. Samina, mira, zanca legua. Porque esto es África. Samina, mira, Waka, waka, Samina, mira, zanca legua. Anahua, Samina, mira, Waka, waka, Palermo 93.9 Radio Palermo. Palermo, producciones independientes. Las 24 horas.